Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Vamos a hacer una lectura del comentario de Tomás de Aquino al Evangelio según San Mateo, en lo que concierne al episodio de la Transfiguración, que fue el Evangelio en el segundo domingo de Cuaresma. Capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Dice el Evangelio, Jesús se transfiguró y brilló su vestimenta, su rostro. Sobre este brilló, dice Santo Tomás, sus cuerpos se hicieron gloriosos, resplandecientes. Su cuerpo. La transfiguración es un milagro extraño ante pocos testigos que concierne especialmente al cuerpo. Dios quiere que el cuerpo sea glorioso. El alma de Cristo ya tenía la gloria. Aquí el cuerpo, como un relámpago, recibe a partir de la gloria que tenía el alma interior llena de caridad. Ex claritate interioris anime, plene caritate. Es como un relámpago, como una fulguración en el cuerpo, refulgencia in corpore. Comienza Tomás de Aquino con una reflexión psicológica, porque él era un gran psicólogo, un gran conocedor del alma humana, muy apropiado para nuestros tiempos. Dice lo siguiente: es el orden de la naturaleza humana que las partes entre sí comulguen, se comuniquen. Ordo humane nature es que las partes sibi communicent, la unión sustancial, la profunda unión entre el cuerpo y el alma. De tal manera, continúa Santo Tomás, que lastimado el cuerpo haya una compasión, un consufrimiento en el alma, y a partir del alma, del sufrimiento del alma, también sea afligido el cuerpo. Es más actual que nunca. Leso corpore, compasio sit in anima. Y también la contraria, ex anima afficiatur corpus. Y este orden de la naturaleza humana estaba totalmente sometido al poder de Cristo, por su unión, la gracia de unión y la plenitud de los dones. Estaba sometido a Cristo, de modo que cuando quería, esa gloria podía reflejarse en forma transeúnte en el cuerpo. Sigamos leyendo. Se le aparecieron Moisés y Elías. En la forma en que lo redacta San Lucas, Moisés y Elías hablaban con él sobre su éxodo que estaba por cumplirse en Jerusalén. Moisés y Elías, elegon tin éxodon, hablaban de su salida, de su muerte. La transfiguración se lee en Cuaresma porque tiene que ver con la muerte, con el tema de la muerte, del Mesías y de todos nosotros en el Mesías. En latín este éxodo se dice excesus, excesus. Un gran comentarista dice que se trata del exceso, del amor, del amor hasta la muerte. Moisés y Elías hablaban sobre la muerte. Esto tiene que ver con la esencia del mesianismo de Cristo y la identidad de Cristo. Son dos temas que siempre aparecen juntos, el mesianismo y la identidad del Mesías. Contra los fariseos, que pretendían otro mesianismo y otro Mesías. contra los anticristianos de todos los tiempos, que eso pretenden. ¿Por qué se aparecen Moisés y Elías? Santo Tomás ofrece a continuación las razones que da San Juan Crisóstomo. La primera, para confirmar la fe de los discípulos. En el capítulo anterior, en el 16, estuvo la confesión de Pedro, la espléndida manifestación de la fe de los discípulos. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Ahora hay que confirmar, mostrar que es real eso que Pedro dijo en la transfiguración. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y algunos dicen Moisés, Elías, algún profeta resucitado. Algunos decían Elías. Ahora queda patente la diferencia entre Elías y el Verbo de Dios que enviaba a Elías. Va a decir Santo Tomás en la Suma Teológica, en su edad madura, va a decir, muestra la diferencia entre los siervos, los esclavos, Moisés y Elías, y el Señor, el Dominus, nuestro Salvador. La segunda razón de la presencia de Moisés y Elías es para refutar a los judíos, continúa Tomás de Aquino. Los judíos acusaban a Cristo, por ejemplo en Juan 10, de transgresor y blasfemo, transgresor de la ley. Aquí queda probado que no. Moisés, el legislador con mayúsculas, se aparece dando testimonio de que Cristo es el perfecto cumplimiento de la ley. O blasfemo, Elías, el profeta más celoso, que no toleraba la idolatría, afirma con su presencia que Cristo no es blasfemo, sino rey de los profetas, Dios verdadero. Tercera razón, Cristo quiso mostrarse juez de los vivos y de los muertos, de los vivos en la figura de Elías, de los muertos en la figura de Moisés. Insistimos, la transfiguración tiene que ver con la muerte. Cristo es juez de todos ellos, la vida y la muerte están en su mano, en las manos de los que lo precedieron, los grandes del Antiguo Testamento, como Moisés y Elías, y de los pequeños hechos grandes en el Nuevo Testamento, los discípulos que están a sus pies y los que luego seguirían su camino. Una vez más se trata del tema del mesianismo. Moisés y Elías hablaban con Jesús sobre su muerte. Era un mesianismo que pasaba por la muerte. Cuarta razón que da el Crisóstomo sobre la presencia de Moisés y de Elías. Pedro, en el capítulo anterior, después de su confesión, había increpado, reprochado a Cristo este tema del mesianismo que pasa por la muerte. No, eso no sucederá, Señor. Entonces Cristo le muestra, invocando y trayendo a su costado a Moisés y Elías, que son dos que se expusieron a la muerte por la verdad, por la palabra de Dios. Moisés repetidas veces, pero especialmente contra el faraón, y Elías repetidas veces, especialmente contra Jezabel, la reina perversa. Quinta razón de la presencia de estos dos grandes del Antiguo Testamento. Moisés representa la mansedumbre, Elías el celo, el amor ardiente que no permite rival, el celo de Dios. Y estas dos cosas tuvieron su plenitud en Cristo Jesús, nuestro Salvador. La mansedumbre y el celo ardiente, que es nombrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Por último, la sexta razón de la presencia de estos santos, señalada por la glosa desde tiempos antiquísimos, se trata de que toda la ley y los profetas, Moisés y Elías, dan testimonio de Cristo. Esta es la forma de leer el Antiguo Testamento, en cuanto a que ley y profetas dan testimonio de Cristo. Continuamos leyendo. Dice San Pedro, hagamos tres tiendas. Tres tiendas. Tres tabernáculos, como se decía antes. San Juan Crisóstomo dice que esto refleja la carnalidad de San Pedro. Pero Santo Tomás se inclina, sin negar esto, que nos concierne a todos, la carnalidad, que también está presente la devoción, el amor de San Pedro. Ex nimio fervore, por su ardiente amor, decía estas cosas. Viendo la gloria de Jesús, no quiso jamás separarse de él. Hay una oración del sacerdote antes de comulgar que dice esto. No permitas que nunca sea separado de ti. Hace unos años Ratzinger dijo que era la oración favorita de él en la misa. No quería separarse, por eso dijo esto, y lo dijo bien San Pedro, dice Santo Tomás. En algo dijo bien, por su ferviente amor, que no quería separarse. Y en algo dijo mal, continúa Santo Tomás. En algo dijo mal San Pedro, porque creía que la gloria podía alcanzarse sin pasar por la muerte. Una vez más el tema del verdadero mesianismo. Que podía tenerse la gloria sin pasar por la muerte. El tema del verdadero mesianismo y el tema de la muerte. Una nube de luz los cubrió. Continúa nuestro texto. Esta nube, dice Santo Tomás, refiriéndose al Antiguo Testamento, por supuesto, y al cumplimiento en el Nuevo, a veces aparece clara, luminosa. Otras veces es una nube oscura, tenebrosa. Ex nubes aliquando clara, aliquando tenebrosa, como en el libro del Éxodo 19. Aquí, en la transfiguración, es la nube lúcida, porque significa la consolación de la gloria, el consuelo de la gloria. A continuación, en nuestro relato, se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, etc. Escuchadle. Dice Santo Tomás, este es... como hijo singularmente, singularis filius, hijo singular, único, natural. Los otros hijos lo son por adopción. Adopción en latín significa intenso deseo, intenso amor que lo hace suyo al modo del hijo. Este es mi hijo amado, dilectus, en latín. Cuando el pasaje bíblico se hace tan elevado, tan místico, tan imposible de comentar con palabras humanas, los predicadores tienen que confesar su impotencia. Y a veces los grandes comentadores, como Santo Tomás, expresan su impotencia a modo de poesía, de verso, donde se lee más entre líneas que lo que se afirma, para sugerir más que decir expresamente, ya que el lenguaje humano se queda corto. Dice Tomás de Aquino, hablando de esto, de dilectus, ¿qué es el amor? Acá lo declara la voz del Padre, mi Hijo amado, ¿qué es el amor? Y dice, refiriéndose más bien a nosotros, no es la cosa buena, no es una cosa buena porque yo la ame, sino porque la cosa es buena Yo la amo. Esta es la clave de la gnoseología tomista, tradicional, digamos. Non est res bona quia diligo eam, sed quia res bona est, diligo eam. Tiene la suavidad de la prosa poética, de la prosa elevada, o poesía de ritmo libre. Continúa. Como Dios derramó su bondad en las criaturas, sobre las criaturas, dentro de las criaturas, por la creación, así lo hizo en el Hijo por generación. Derramó generosamente su bondad, in creaturis per creationem, in filio per generationem. Porque comunicó, comulgó, comunicó toda su bondad al Hijo. Quia totam filio comunicat bonitatem. Las criaturas son bendecidas por participación, pero al Hijo todo se lo dio. Observen cómo continúa la prosa poética, la prosa elevada. Creature benedicuntur per participationem, sed filio totum dedit, al Hijo todo lo dio. Y sobre el Espíritu Santo, que es el ipse amor, el amor mismo con mayúsculas de Dios, el mismo amor procede del Padre que ama al Hijo y del Hijo que ama al Padre. Ipse amor procedit a patre diligente filium, et a filio diligente patrem. ¡Qué maravilla de prosa, de doctrina, de contemplación! A él lo escucharéis, continúa la voz divina, ipsum audite. Se trata del cumplimiento de la gran profecía del Pentateuco, una de las máximas, en el Deuteronomio 18. Resucitaré un profeta de vuestros hermanos, de vuestra gente. A él lo oiréis. No hay que oír ya a Moisés, no a Elías, sino según que ellos enseñan a Cristo. Este comentario de Tomás de Aquino es un criterio de exégesis, de lectura, de interpretación de todo el Antiguo Testamento, ahora llenado, pleno, completamente luminoso. Non moisen, non eliam, nisi secundum quod Christum docent, sino solamente en cuanto que enseñan a Cristo, que es todo lo que hizo Moisés y todo lo que hizo Elías. Prefiguraron a Cristo. Y sobre esta relación entre Cristo y el Espíritu Santo, que acá está manifestada en forma silenciosa en la transfiguración, continúa Santo Tomás. Porque en el bautismo de Cristo, el Espíritu Santo apareció en forma de paloma. Ahora, el Espíritu Santo aparece en forma de nube lúcida, nube de luz. ¿Por qué? Dice Santo Tomás. Porque en el bautismo hay una doble regeneración, una en el bautismo, que es simple y fecunda, por eso la paloma, que significa la simplicidad y la fecundidad. Y hay otra regeneración en la nube de luz, que es para la gloria, ad claritatem, y para la extinción de toda concupiscencia, la exclusión completa del pecado en la vida eterna. La transfiguración tiene que ver con la vida eterna, una vez más con el tema de la muerte, por la cual se entra la vida eterna. Es el tema también de la segunda venida, con la consiguiente eliminación de todos los enemigos interiores y exteriores. continúa Tomás de Aquino leyendo el Evangelio, cayeron sobre sus rostros. Estaba en griego, épesan is prosopon afton. Cayeron sobre sus rostros los discípulos al ver la visión y al oír la voz del Padre. Pero, observa Santo Tomás con su habitual humor, tiene acá algo de humor, de ternura, de inteligencia, con chispa. Dice, de un modo caen los impíos, de otro modo caen los discípulos que aman. Los impíos caen hacia atrás, como Elí. Elí fue padre de unos sacerdotes corruptos. O como en la pasión, se acercaron a Cristo los que lo iban a detener, a arrestarlo, y al oír de la boca de Cristo la palabra yo soy, retrocedieron y cayeron hacia atrás. Es uno de los pasajes o imágenes más brillantes y consoladoras con cierto humor en el Evangelio. Cristo dice yo soy, a punto de morir, sin ninguna fuerza humana ni militar. Yo soy, y los armados, los potentes de la tierra, retroceden y caen hacia atrás. Pero en cambio los santos, dice Santo Tomás, también caen, como los impíos, pero no hacia atrás, sino hacia adelante, sobre sus rostros, en la forma perfecta de la adoración, de la confesión, de la adoración del Dios verdadero. Y continúa Santo Tomás en su estilo inconfundible, siempre apegado al cuerpo, al tacto. Dice, los conforta, Jesús los confortó, se acercó y los tocó, los conforta de palabra y de hecho. De hecho, facto, de facto, per contactum, por el contacto de Cristo. ¿Qué habrá sido esto sobre los discípulos? La mano de Cristo que los levantaba. Y por la palabra, contra el evento simbólico de la caída, dice Cristo, levantaos, surgite, el verbo cum, el verbo de la resurrección en hebreo. Y ya no vieron sino a Jesús solo, concluye el texto del Evangelio. No vieron sino a Jesús solo. Y comenta Santo Tomás, ciertamente, recedente umbra legis, estando en retroceso, terminando la sombra de la ley y la doctrina de los profetas, se colmaban, se cumplían y se retiraban. Solamente la doctrina de Cristo subsiste. Sola doctrina Christi tenetur. Tenetur significa es sostenida, es abrazada incluso por nosotros, agarrada fuertemente y permanece para siempre. Sola doctrina Christi tenetur. Y algunas conclusiones ahora sobre todo el evento. Estas están sobre todo en la tercera parte de la Suma Teológica, cuando habla de la transfiguración, el tratado de la vida de Cristo que hay que leer permanentemente, sin desfallecer. Cristo dice, habiendo anunciado su pasión, los induce, los conduce adentro, inducir, inducerat, al seguimiento de su pasión. Él va a enfrentar la pasión, quiere que nosotros, que los discípulos, lo sigamos en su pasión. Este es el tema de la transfiguración. Por eso tan amado por la Iglesia. Es el tema del martirio, es el tema de la vida religiosa, es el tema del matrimonio. El seguimiento de su pasión, el extremo del amor. Y también nos dice, cuando uno va a hacer un camino, es necesario conocer el fin. Fin está la hace específico, da especificidad al camino, al viaje. Es necesario conocer el fin para avanzar rectamente en el camino. conocer el fin, la gloria de la transfiguración. Y esto es especialmente necesario, máximamente necesario, dice, cuando el camino es difícil y áspero, cuando via difficilis est et aspera. Finis vero jucundus, el fin en cambio es gozoso, alegre. Y es la gloria, no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Tomás de Aquino es el teólogo del cuerpo. La gloria invadiendo incluso la materia, máximamente el cuerpo humano. Y también señala, por supuesto, trayendo a colación el último capítulo de San Lucas, convenía que el Cristo sufriera. Era conveniente, era armonioso con el plan divino, con la predestinación eterna de la Trinidad, que el Mesías sufriera. Esa clase de mesianismo, que el Mesías y los del Mesías sufrieran y así entraran en la gloria. Finalmente, trae a colación también una cita de San Beda el Venerable, que es útil contra los malos predicadores que reducen el comentario de la transfiguración a decir que era para prepararlos, consolarlos ante el escándalo inminente de la pasión. Lo cual es verdadero porque uno oyendo siempre solamente eso. Beda dice, sí, ciertamente la transfiguración tuvo este objetivo, para que toleraran las adversidades futuras con fortaleza, fortius adversa tolerarent. Pero añade también el medio, el cómo vamos a poder superar estas adversidades futuras. Por la contemplación del gozo que siempre permanece. Ese es el secreto de la transfiguración y su consuelo. Contemplatione sem permanentis gaudi, de un gaudium, de un gozo, de una alegría que siempre permanece. Que Él nos conceda la gracia en este santo día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.